Me gusta la parranda, me gusta el reggaetón. Me gusta la bachata, me gusta el vacilón. Me gusta la bella, que me traten con amor. Mami, quítate la ropa, hace calor y a mí me gusta. Gordita, bajita, blanquita, prietita, flaquita, gordita, bonita, bajita. Mueve esa nalguita, mueve esa nalguita. Perreando agarrado por la cinturita. Que cómo me siento, como yo que con la gasolina. Silla de molina, capacheo todo mami, como si nada. Ma, yo quiero darte persina, el bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco entramos con los palos encima. La lunita fría como Nueva York, tengo el iPhone explotado de booty call. Tú ya se te da un paleo, ese es mi risol. Fumando Cristina, 6-0, duele la medicina. Una seta y un galón de codeína. La semi siempre la tenemos encima. Y el hielo en el cuello no se me derrite con el clima. Soy yo, sé tú eres Galdi. Yo te voy a poner a twerkear. Vámonos por el puntero a gastar. Hoy nunca te adicta en la Mastercard. Y con tu novio el palo nuevo nos vamos a estrenar. Que cómo me siento, como Yankee con la gasolina. Billy Carrie, la Billy Rubina. Tu coche que yo soy de Molina. La cacheo todo, mami, como si nada. Yo quiero darte persina. El bellaqueo pegó en la bocina. Dentro de la disco entramos con los palos encima. Esto se picó, Sato DJ.